hemos disfrutado en tu presencia. Gracias por lo que tú tenías preparado para nosotros de antemano, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para que tú nos hables y para que tú penetres a lo más profundo de nuestro ser. Señor, yo presento esta palabra delante de ti y te pido que tú la vivifiques en cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado este mensaje, a sus pies solamente quebrantados. A sus pies solamente quebrantados. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 en adelante. Y les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en este pasaje, todo el mensaje. Si buscamos otros pasajes, yo los voy a leer. Mantenga su Biblia abierta en este pasaje, por favor. Lucas 7, versículos del 36 en adelante. ¿Todos lo tienen? Vale, vamos a leerlo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. El Evangelio de Lucas es un evangelio que, como todos los libros de la Biblia, ha sido inspirado por Dios, ¿no?, y escrito por personas. Y este evangelio nos cuenta la vida de Jesús con un enfoque que a mí me gusta mucho personalmente, porque Lucas, él hace notorio el papel de la mujer en el ministerio de Jesús. Y también me gusta mucho su enfoque, porque si tú lees el Evangelio de Lucas, nadie que lea el Evangelio de Lucas, ninguno se va a sentir fuera del alcance del plan de salvación de Dios. Es decir, si tú lees el Evangelio de Lucas, nadie que lo lea puede decir, yo no puedo acercarme a Dios. Eso es para gente especial. Eso es para los favoritos de Dios. No. Entonces, la primera idea que yo quiero compartirte hoy es que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Entonces, dile al que está a tu lado, Dios no tiene favoritos. ¿Lo sabías? Dile, ¿lo sabías? Y espera que te responda. Yo sé que muchos en teoría saben que Dios no tiene favoritos, pero yo también sé que no todos se lo creen, de verdad. Hay unos que dicen, no, yo a veces sí que pienso que Dios tiene sus favoritos por ahí y yo no soy uno de ellos. Pero no es así. Y a través de la palabra yo quiero mostrártelo hoy. Dice el versículo 37, en el capítulo que estamos leyendo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Para los fariseos, esta mujer era una persona que tenía las mínimas probabilidades de ser aceptada por un maestro, de ser aceptada por alguien que venía de Dios, por un enviado de Dios. Primero, porque era mujer. O sea, para ellos era muy difícil que esta mujer fuera aceptada, primero porque era mujer, simplemente por el hecho de ser mujer. Porque la mujer en la cultura judía y en aquel tiempo, en resumen, era tratada como menos que el varón. Y por otro lado, un rabino normalmente no dejaba que las mujeres le siguieran, ¿no? Y por el otro lado, en segundo lugar, nos dice que era pecadora o que era de mala vida. No quiere decir con esto necesariamente que fuera una prostituta, sino que su pecado era notorio, era visible para todo el mundo. Era un pecado público, todo el mundo sabía que esa mujer era pecadora. Y entonces por estas dos cosas, digamos que era una persona con las mínimas probabilidades de ser aceptada por Jesús. Y yo quiero que entendamos que el acto que esta mujer hizo es algo sorprendente, es algo que era inusual. Yo no sé, yo creo que a mí la última vez que alguien me lavó los pies, les echó perfume, fueron mis padres, ¿no? Y fue hace mucho, mucho tiempo. A algunos todavía se lo hacen, a Daniela, ¿no? Algunos bebés por ahí. Pero es algo inusual, y en la cultura judía también era algo inusual, sí que se lavaban los pies y otras cosas, pero esto que esta mujer hizo, lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, secarlo con sus cabellos, besar sus pies, era algo que salió de su corazón, algo que fue espontáneo. Simplemente quizás ella quería llevar este perfume y presentarlo en gratitud delante de Jesús, pero cuando llega ahí lo único que puede hacer es llorar y besar sus pies. Y este acto es algo que para mí es algo muy personal, muy cercano. O sea, porque tocar al maestro, tocar al Hijo de Dios, con sus lágrimas, con su pelo, para mí esto es algo muy cercano. Entonces, a pesar de que esta mujer era mujer, esta persona era mujer y era pecadora, ella estaba en una posición de privilegio a los pies de Jesús. Entonces, tú tienes que entender hoy y creer que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. No importa el pecado que cometamos, no importa la posición que tú tengas en la iglesia o la profesión que tengas en la vida, todos nos podemos acercar delante de Dios. Quizás tú puedas pensar que los únicos que pueden sentir realmente a Dios cerca en sus casas cuando oran son los hijos especiales de Dios. Pero yo quiero decirte hoy que Dios no tiene hijos especiales. Dios simplemente tiene hijos. ¿Amén? Cuando yo me imagino a esta mujer besando y ungiendo los pies de Jesús, vienen a mi mente las palabras que dijo Juan el Bautista cuando dijo, hablando de Jesús, de quien no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. O las palabras de Pedro, cuando Jesús le iba a lavar sus pies y Pedro le dice, ¿tú me lavas a mí, maestro? Como diciendo, yo debería lavar tus pies. Sin embargo, ni Juan el Bautista desató el calzado de los pies de Jesús, ni Pedro lavó los pies de Jesús. Y mira las personas que eran. Juan el Bautista, dice Jesús de él, que era el mayor de los profetas. De Pedro dijo Jesús que sobre esta roca edificaría mi iglesia. Y sí, es verdad, ellos tuvieron privilegios con Jesús. Juan el Bautista bautizó en el agua a Jesús. Pedro vivió muchos momentos importantes en el ministerio de Jesús. Pero esta mujer sin nombre, esta mujer llamada pecadora, esta mujer tuvo una posición de privilegio delante de Jesús. Que yo no sé, pero para cuántos, pero para mí estar a los pies de Jesús es un privilegio. Es una posición de privilegio. Así que a lo que yo voy es que todos podemos en oración estar en intimidad con Dios. Todos los que hemos creído en la obra de Jesús podemos acercarnos al Padre con confianza, dice la palabra de Dios. Y estar y disfrutar en su presencia. Jesús es la llave, Jesús es la puerta, es el camino que nos lleva al Padre y por él podemos estar delante de Dios con confianza. Y para terminar este primer punto, no va a terminar ya, solo este primer punto. Yo quiero decirte que si tener una relación con Dios está a la disposición de todos los que estamos aquí, de todos nosotros, de todos los hijos de Dios. Entonces, la profundidad, y escúchame bien esto, la profundidad de tu relación con Dios depende de ti. La profundidad de tu relación con Dios depende de ti, porque Dios no tiene favoritos. Depende de ti. ¿Amén? Entonces, Dios no tiene favoritos. Lo segundo que quiero compartir en esta mañana es que un corazón que se quebranta nunca es rechazado por Dios. Un corazón que se quebranta, que se derrama, que lo da todo, nunca es rechazado por Dios. Y quiero que me acompañen al versículo 38, que dice: llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Entonces, imagínate la escena por un momento. Yo me imagino a esa mujer viendo a Jesús allí, iba con su perfume, dispuesta simplemente en gratitud a soltar ese perfume a los pies de Jesús, y ella se postra y va a soltar el perfume, va a derramarlo, pero lo único que sale de su corazón son lágrimas. Lágrimas. Y entonces ella moja los pies de Jesús y ve que está más que lavando los pies de Jesús, los está como ensuciando. Entonces dice: no, yo tengo que secar mis lágrimas. Y como no tenía nada más, ella suelta su cabello y seca los pies de Jesús. Y antes de echar el perfume, ella algo que sale de su corazón es besar los pies de Jesús. Y luego entonces derrama ese perfume a sus pies. Como les decía antes, esta acción de esta mujer fue algo muy arriesgado para mí, o sea, algo sorprendente, pero también algo muy arriesgado, porque para los que estaban en la mesa, para la misma mujer, y quizás nosotros si estuviéramos aquel día ahí, de haber estado ahí, hubiéramos esperado que Jesús rechazara a esta mujer, porque era mujer, porque era pecadora. Sin embargo, la pregunta que me hago hoy es: ¿por qué Jesús aprueba la acción de esta mujer? ¿Por qué Jesús acepta esta acción de esta mujer? ¿Porque era caro el perfume? ¿Porque olía muy bien? No es así. El hecho de derramar el perfume a los pies de Jesús representaba para esta mujer más que un perfume. Eran cosas que, en contraste con el perfume que olía tan bien, ella estaba rindiendo y derramando lo que olía mal en su corazón, lo que olía mal en su vida. Este perfume representaba en su vida su pecado, todo lo que la ensuciaba, lo que la manchaba, lo que la hacía sentir culpable y sucia. Y ella las lloró y las rindió allí a los pies de Jesús. Para mí este perfume representaba su dolor, porque yo creo que todos sabemos que el pecado trae dolor. Cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, cuando no hacemos lo que a Él le agrada, cuando no estamos en la voluntad de Dios, eso trae dolor a nuestras vidas y a los que nos rodean. Y muchas veces el pecado de otros también trae dolor a nosotros. Así que ella derramó su dolor a los pies de Jesús. Representaba también este perfume, este acto, su amargura. Ella estaba derramando su amargura. Posiblemente esta mujer envidiaría a otras mujeres que no tenían este estigma como ella, la pecadora. Posiblemente también sus pecados habían marcado su vida para siempre. Habían traído consecuencias irreversibles en su vida, así que ella estaba dejando todo esto a los pies de Jesús. Su vergüenza, su tristeza. ¿Y por qué no su situación? Porque el quebrantamiento no solo viene cuando hay pecado, ¿no? También viene cuando vivimos cosas que nos rompen o que en realidad nos deberían romper delante de aquel que puede hacer del polvo personas como nosotros. Entonces esta mujer no solo derrama el perfume, sino que derrama su corazón. Derrama su corazón. ¿De dónde salen? Porque ¿qué sale del corazón? O a veces ¿qué hay en el corazón? Los más sucios pensamientos y acciones. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús en Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, todo lo malo que hay en nosotros realmente huele mal delante de Dios. Pero cuando nosotros lo ponemos delante de Dios a sus pies, lo rendimos como una ofrenda con un corazón quebrantado, entonces a Él le huele bien esa ofrenda, porque vamos a rendirlo con un corazón quebrantado. Entonces, ¿por qué Jesús acepta este acto de esta mujer? Lo acepta porque a Jesús le olió bien. No era el perfume claramente, era su quebrantamiento, su corazón quebrantado. Y el Salmo 51, versículo 17, nos dice que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, decía David. El sacrificio que te agrada, Dios, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y aquí este versículo nos da la respuesta por qué Jesús acepta a esta mujer. Porque Dios nunca rechaza a alguien que va con un corazón quebrantado delante de Él. Yo oraba en estos días al Señor y en mi oración yo le decía: Señor, ayúdame y permite que mi corazón siempre esté quebrantado delante de tu presencia. Porque aun cuando, o sea, que aún estuviera quebrantado, cuando no esté pasando por momentos difíciles. Que no sé a cuántos los pasa, pero a mí me pasa que a veces en los tiempos difíciles vamos, buscamos al Señor, quebrantamos nuestro corazón, nos humillamos. Y realmente si yo pienso en los momentos más difíciles de mi vida, los más terribles por decirlo así, tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado digo: Señor, ojalá no hubiera pasado esto, ojalá las cosas fueran diferentes. Pero por el otro lado recuerdo ese momento y digo: Señor, pero fuiste tan real para mí en ese momento. O sea, fuiste tan real, estuviste allí, te conocí, conocí tu corazón. Entonces por ese lado vivo tan agradecida por ese momento tan difícil que pasé. Entonces por eso yo le decía al Señor: Señor, permíteme que mi corazón esté quebrantado siempre, aun cuando no esté pasando por malos momentos. Que mi corazón se quebrante delante de ti por arrepentimiento, pero también por agradecimiento, por simplemente agradecimiento. Esta mujer fue a Jesús dispuesta a entregarlo todo, todo. Hasta aún lo último de digno que le quedaba. El aparecer en público con el pelo suelto para una mujer judía, la cultura judía, era desvergüenza, significaba desvergüenza, no era una señal de desvergüenza para una mujer. Pero ella aún lo último de digno que le quedaba, lo puso a los pies de Jesús, lo entregó todo. Y este perfume, este acto, también representaba para esta mujer un nuevo comienzo porque cuando tú lo entregas todo, entonces empieza algo nuevo. Amén. Cuando tú lo entregas todo, entonces empieza algo nuevo. Dios hace contigo algo nuevo. Y la tercera cosa que quiero compartir en esta mañana está en el versículo 39, que dice así: cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia, y prestemos atención a esta historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Entonces, a través de esta historia, Jesús trata de explicar el acto de esta mujer. Le trata de explicar a Simón y a los que estaban ahí el acto de esta mujer y por qué él la había aceptado. Jesús trata de explicar la actitud que tuvo esta mujer y por qué Él no la rechazaba, sino que la aceptaba. Entonces vemos aquí dos personas, una con una deuda muy grande, casi 10 veces mayor que la de la otra, ¿no? Y una con una deuda muy pequeña. Pero hay algo que estas dos personas tenían en común, y es que ninguna podía pagarla. Ninguna podía pagar la deuda, ni la más grande ni la más pequeña, ninguna. Todos, ambos eran insolventes. Y la tercera cosa que quiero compartir es que ante Dios todos somos insolventes. Todos somos incapaces de pagar nuestra deuda. Dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice así: aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Repito, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Este versículo es una descripción tuya y mía. Este versículo nos describe a todos nosotros, porque dice que aún lo más justo que hacemos, en lo más justo que hacemos nosotros, allí hay pecado. Somos pecadores todos, deudores todos. Nuestro pecado nos hace deudores delante de Dios de una deuda impagable. Todos, el mayor pecador o el menor pecador, si se puede decir así, todos, ninguno puede pagar esa deuda, porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte física, que fue consecuencia de la caída de Adán y Eva, pero también muerte espiritual. Y la palabra muerte significa separación. Por lo tanto, la muerte espiritual nos habla de una separación de Dios. Significa que el precio, digamos que la paga del pecado, es estar eternamente separados de Dios. Y cuenta Jesús en su historia que su acreedor a estos dos personajes les perdonó la deuda. Y que como consecuencia, el que más le debía estaba más agradecido que el otro y amaba más que el otro. Vamos a seguir leyendo, acompáñenme al versículo 44. Dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y estos últimos versículos me llevan a preguntarte, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Jesús? Porque Simón el fariseo, ¿no?, el que invitó a Jesús a cenar a su casa, Simón reconoció a Jesús como maestro, porque le dijo: di maestro, te escucho maestro. Pero él dudó, dijo: pero este será profeta, porque esta mujer es pecadora y no lo sabe. Y qué decir de que llegara a pensar que Jesús era el ungido de Dios, el hijo de Dios. Creo que para Simón era impensable que Jesús pudiera ser el hijo de Dios. Y aparte de su ceguera espiritual que tenía Simón, que no le dejaba ver quién era el que estaba a su mesa, aparte de esto, el gran problema de Simón fue que no tenía conciencia de su deuda, y por eso amó poco, porque Simón no tenía conciencia de su deuda. Es más, quizás pensaba que no debía nada, y por eso amó poco al maestro, a Jesús, al Hijo de Dios. Por eso lo trató así, como dice Jesús, que no lavó sus pies, no le dio beso, no le trató como debía, lo trató con poco amor, porque no era consciente de su deuda. Sin embargo, las expresiones de arrepentimiento y de amor de esta mujer fueron producto de su fe porque esta mujer sí creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso su corazón estaba tan conmovido delante de aquel, del único que podía perdonar sus pecados, delante del único del cual podía recibir paz y consuelo para su alma. Entonces repito, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Jesús? ¿Como Simón? ¿Te has creído bueno como Simón? ¿Sin conciencia de tu deuda y por eso has amado poco a Jesús? ¿O como esta mujer que se rindió a los pies de Jesús? Dice el versículo 47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Así termina la explicación de Jesús. Jesús concluye que lo que incitó a esta mujer a hacer este acto es mucho amor, nacido de un sentido de mucho perdón. En otras palabras, Dios nos perdona porque nos ama y nosotros le amamos a Él porque Él nos perdona. Y esta afirmación de que dice a quien se le perdona poco demuestra poco amor, no es una afirmación, como dirían los filósofos, categórica. Es decir, no es una afirmación que se cumpla sin condición, que sea válida para todos los casos, que es así, o sea, el que se le perdona poco demuestra poco amor. Porque hemos visto en la Biblia misma, vemos que muchos que amaron a Jesús apasionadamente no fueron grandes pecadores, sino que Jesús lo que le quiso decir a Simón es, Simón, lo natural es que alguien a quien se le perdona mucho, ame mucho. Eso es lo que se espera. Pero Simón, tú piensas que debes poco o que no debes nada, pero te equivocas. Y por eso me has amado poco. Jesús estaba diciendo, lo natural es que si te he perdonado mucho, tú me ames mucho. Jesús te está diciendo hoy a ti, si yo te he perdonado mucho, lo natural es que tú me ames mucho y derrames tu corazón como lo derramó aquella mujer. Pero aquí ninguno somos libres de pecado. Todos tenemos deuda con Jesús, con el Padre. Y por tanto todos debemos estar a sus pies, pero todos tenemos el privilegio de estar a sus pies. Todos podemos acercarnos al Padre a través del Hijo. Dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y el versículo 50 dice, y Jesús le dijo a la mujer, de nuevo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si tu actitud ha sido la de Simón, tú necesitas tener la actitud que tuvo la mujer, porque esta mujer obtuvo lo que necesitaba de Jesús, en cambio Simón no. Esta mujer obtuvo el perdón de pecados para salvación y la paz que solo podemos tener cuando nos reconciliamos con Dios, cuando vamos a Él, cuando estamos a sus pies. Así que necesitamos estar con la actitud de esta mujer hacia Jesús. Pero yo también quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu actitud diariamente hacia Jesús? Cuando tú invitas a Jesús en tu oración, ¿tú lo invitas para tratarle como Simón? ¿Para hablar de cosas superficiales y Señor, sí, dame y yo quiero estar bien y no sé qué? ¿Tú lo invitas para tener una relación distante con Jesús? ¿O tú lo invitas para derramar todo lo que hay en ti a sus pies? Para quebrantar tu corazón delante de Él. ¿Lo invitas para pasar ese tiempo distante o para tener un tiempo íntimo con tu Dios, con tu Señor? ¿Cuál ha sido y cuál es tu actitud hacia Jesús? Porque algo que para mí era como la clave de estar en su presencia y de entrar en una relación profunda con Él es estar quebrantados delante de Él. dice también el diccionario bíblico Strong de la palabra salvado. En el versículo 50 dice: mujer, tu fe te ha salvado. Lo traduce como dar nueva vida o producir un nuevo corazón. Lo que nos hace pensar que la actitud que tuvo esta mujer en la presencia de Dios, primero, simplemente la llevó a estar en su presencia. Es decir, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios quebrantados. Es la única forma de estar delante de Él. Y ya sabemos, como dice la palabra, que Él no rechaza al de corazón quebrantado. Pero segundo, para que Él pueda producir en nosotros corazones nuevos, un nuevo corazón, necesitamos ir quebrantados. Yo creo, iglesia, que Dios nos está llamando a tener un corazón siempre quebrantado delante de Él. Porque necesitamos, primero, para estar en su presencia, pero segundo, para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Para cumplir todos sus propósitos que Dios tiene para con nosotros, necesitamos tener un corazón quebrantado y derramar nuestro corazón delante de Dios. Para terminar, quiero pediros que os pongáis de pie. Y quiero pedirte que cierres tus ojos allí donde estás. Hemos aprendido hoy, el Señor nos ha enseñado que Él no tiene favoritos, que todos podemos acercarnos delante de Él, todos podemos tener una relación profunda con Dios. No importa nada, todos podemos, si creemos en Jesús, podemos tener una relación profunda con Dios. Depende de nosotros. Pero también hemos aprendido que Dios nunca rechaza a alguien que se quebranta, y que la actitud que debemos tener delante de Él es un corazón quebrantado. Hemos visto cómo esta mujer derramó no solo un perfume, sino que derramó su corazón. Puso allí su pecado, su suciedad, todo lo que la ensuciaba, toda su culpa la puso allí. Puso allí su dolor, su amargura, su tristeza, su situación. Y hemos aprendido también que todos somos insolventes ante Dios. Y que Él espera que le amemos mucho, porque Él nos ha perdonado mucho. Nos ha perdonado mucho. Piensa un momento allí donde estás, ¿cuál ha sido tu actitud con Jesús? ¿Ha sido como la de Simón, que se creía bueno, que no debía nada, y por eso simplemente estaba sentado frente a Jesús como cualquier otro, como si Jesús no fuera nadie? ¿Cómo ha sido tu actitud con Jesús en tus tiempos de oración? ¿Has ido a quebrantar tu corazón y a derramarlo delante de Él? Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú quebrantes nuestros corazones. Te pedimos que quebrantes nuestros corazones. Te pedimos que nos muestres eso que tenemos que derramar delante de Jesús. Te pedimos que traigas convicción de pecado. Si es que aún nos creemos buenos delante de ti, Espíritu de Dios, trae convicción de pecado. Espíritu Santo, llévanos a un quebrantamiento genuino y profundo en nuestras vidas, que nos permita estar delante de ti como estuvo esta mujer, con el corazón que tuvo esta mujer. Yo hoy, sigan con sus ojos cerrados, quiero hacer un llamado. Hoy quiero pedirte que si tú sabes que tienes algo que huele mal en tu vida, sea pecado, dolor, tristeza, vergüenza, amargura, hipocresía, y tú quieres quebrantar tu corazón delante de Dios y quieres derramar y rendir todo esto delante de Dios, yo quiero pedirte que tú pases aquí adelante. Quizás tú podrías hacerlo en ese lugar, pero esta mujer de la que habla Lucas, sin importar lo que dijeran todos los que estaban sentados a la mesa, esta mujer públicamente fue y derramó todo lo que tenía delante de Jesús. Sin importar quiénes iban a juzgarla, quiénes estaban allí, ella fue, públicamente lo hizo. Por eso yo quiero invitarte que si quieres derramar, hay algo que tú quieras derramar delante de Dios, tú necesitas dar un paso de fe hoy, y pasar adelante es dar ese paso de fe. Por eso te invito a que tomes este llamado y pases aquí. Quizás tú has tenido mucho tiempo la actitud de este hombre Simón. Pasen bien adelante. Si vas a pasar, pasa bien adelante. Llena toda esta zona de adelante. Y tú mucho tiempo has tenido el corazón de Simón, que te has creído bueno y has tomado distancia de Jesús. Pero hoy tú necesitas quebrantarte, porque Dios quiere limpiarte, porque Dios quiere hacer algo nuevo, como lo que hizo en la vida de esta mujer. Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Pero si tú no te quebrantas hoy, si tú no te rindes tu corazón, si tú no te arrepientes de lo que has hecho mal delante de Dios, entonces no vas a tener esa nueva vida que tuvo esta mujer. Entonces no vas a poder recibir lo que esta mujer recibió ahí. Tú necesitas quebrantar tu corazón hoy. Hoy es día de quebrantar nuestro corazón delante de aquel que puede hacerlo todo nuevo, delante de aquel, del único que puede limpiarnos de verdad, que puede quitar nuestras manchas, nuestro pecado. Justicia, tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ofrecer mi vida como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, buen pastor. Derrama allí tu corazón delante de Él. Quebrántate allí donde estás. Si quieres postrarte, si quieres estar de pie, haz lo que tengas que hacer. Pero quebranta tu corazón. Confiesa, reconoce delante de Él todo lo que ha habido sucio en tu corazón, todo lo que te ha ensuciado y te ha manchado. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Él. Rindámonos hoy. Pedimos, Señor, perdónanos, perdónanos por nuestra actitud delante de Ti. A veces pensamos que somos ya buenos y que Tú no nos haces falta. A veces hemos tenido nuestro corazón tan duro, pero perdónanos hoy, Señor. Todo hoy ora a tu Dios y dile todo lo que hay en mí que te ha fallado, que no te agrada. Señor, yo lo rindo. Señor, yo lo entrego. Tómalo, Señor, aquí yo te lo doy. Y yo te agradezco tu misericordia. Y yo te agradezco tu perdón, Señor. Y yo te agradezco que me tengas en cuenta y que me hayas dado una nueva oportunidad. Gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias por permitirme venir y estar delante de ti, a tus pies. Es un privilegio, Padre. Es un privilegio, Señor, estar a tus pies. Es un privilegio poder derramar mi corazón y que tú me perdones. Es un privilegio, Señor. Permíteme vivir agradecida, agradecido contigo cada día de mi vida. Permíteme vivir quebrantado delante de ti en todo momento. Permíteme, Jesús, besar tus pies, secar tus pies. Quiero pedir que las personas que habíamos llamado para orar pasen aquí adelante y oren por las personas que están aquí adelante.